quiere decir de una vez, Deme su sueño. su dulce sueño. Diimo kugata tu da kuba. Diimo kugata tu da kuba. Diimo kugata tu da kuba.